tus ojos divinos lloran de penas y amor, y lágrimas de dolor se ven como llanto en una flor, y lágrimas de dolor se ven como llanto en una flor. Oye, morena del alma, tus ojos llenos de luz, alumbrando mi existencia van peregrinos del amor, alumbrando mi existencia van peregrinos del amor. Tú eres el sol que ilumina mi camino, eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón, eres ternura y eres pasión de mi pobre corazón. Pasión de mi pobre corazón.